80. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. This is el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una misión más de El Aguante Informativo Rojo desde Radio Roja de la 90.1, desde radioroja.com.ar. Estamos así en vivo haciendo El Aguante Informativo Rojo. Buen día, buenas tardes, Maripi, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos, acá con este fresquito de este... ¿Qué es hoy? ¿2? ¿Estamos a 2 ya? 2 de julio. 2 de julio, 2 de julio. O sea, se viene el Día de la Independencia. ¡Apa! ¿Cuál? Ah. No empecemos, no empecemos. No sé, vos sabrás, yo qué sé. Bueno, saludos a todas y a todos. Y bueno, acá estamos revisando las noticias para yo empezar. Te tiro la lengua y vos fijate qué haces. Bueno, vos sabés hasta dónde. Si no sabés, manejalo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, ¿sí? Acá revisando un poco las noticias, viendo la estafeta. Bueno, tenemos noticias tristes, noticias más o menos, no sé. Hay cosas que peligra la zona blanca o no peligra. ¿Cómo viene la mano? Danger, ¿no? Está complicado, sí, el tema, ¿no? Ahí, en la cuerda por favor, floja. No nos saquen el ping-pong. No, que no nos permitan, por favor. Bueno, vamos a estar compartiendo una horita así hasta las 19:04, 19:05, por ahí vamos a estar compartiendo una horita de noticias que tienen que ver con lo que está pasando aquí en el exterior, así que nos está rodeando aquí en el Valle de Punilla. Le mandamos un saludo muy grande a la gente de San Marcos Sierra que nos está escuchando también y estamos saliendo en vivo por la 102.5, La Malos Hasta Los Huesos Radio, sí, la radio de San Marcos Sierra. Sí, le mandamos un abrazo grande a Dani y a toda la gente de San Marcos que nos escucha vecinos, habitualmente. Vecinos, ¿eh? Ayer San Marcos Sierra. Le pedimos disculpas ayer que no pudimos salir al aire, tuvimos una complicación ahí con el con la movilidad, digamos, nos quedamos varados en un lugar y no pudimos llegar al estudio de Radio Roja lo suficientemente justo como para poder hacer el programa, así que llegamos como a las 8:20, así que no había forma. Ya no daba. Daba para despedirse nada más. Así que bueno, pero hoy estamos sí en vivo y vamos a compartir información interesante que tiene que ver con el COVID-19 y todas las cosas que nos están atravesando. Un infectado, apareció un caso positivo de COVID-19, sí, en La Falda, octavo, nuevamente, el octavo parece alguien, el octavo pasajero, sí. Esto, ¿no? Así. Qué garrón. Parece que el octavo pasajero será trasladado a Córdoba, ¿sí? Esperan 3 hisopados relacionados, ¿sí? Parece, sí, que, por suerte al menos, esta persona que venía de Buenos Aires, porque era una persona oriunda de La Falda, pero que había quedado varada en Buenos Aires por justamente por este tema de la pandemia, con los permisos adecuados se vino a La Falda, pero ya tenía algunos síntomas. Y parece que se fue a hacer el control y le dio positivo. Sí, ya vamos a estar ahí ampliando un poquito, un ratito nomás. Pero aparentemente no entró en contacto con nadie o con ninguna persona, salvo su círculo íntimo, que son 2 personas, si no me equivoco, o 3. No sé, acá dice que están hisopando 3 personas, o sea que podrían ser 3 las personas que estuvieron en contacto con esta persona. Y viendo a ver qué pasa, ¿no? Mañana tendremos noticias seguramente... seguramente más frescas y actualizadas de qué está pasando con esta posibilidad de un pequeño brote, de, no sé, esperemos que no, tampoco queremos alarmar a nadie, queremos alarmar y confiamos en que va tranquila la cosa, ¿no? Por favor. Decíamos que el octavo contagiado será trasladado a Córdoba, se esperan 3 hisopados relacionados. El último contagiado de coronavirus de La Falda será trasladado en las próximas horas al Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba por prevención, mientras que se aguardan los resultados de 3 hisopados realizados a contactos estrechos. Así lo confirmó la estafeta online el intendente Javier de Minger, quien precisó que se trata de un hombre de 67 años que se encuentra estable pero presenta problemas respiratorios producto del virus. La decisión del traslado fue tomada por el área de epidemiología de la provincia de Córdoba por tratarse de un paciente de riesgo por su edad. Por eso enviará este jueves unas horas, en horas de la tarde, una ambulancia a la clínica La Falda para llevar al paciente al Rawson. Según indicó Dieminger, las autoridades sanitarias de la provincia quieren tener a todos los pacientes de riesgo infectados de COVID en un estudio en Córdoba. Si el paciente está estable, tiene un problema respiratorio, tiene tos, pero está contenido y estable en la clínica La Falda. El tema es los 67 años. Es paciente de riesgo y por eso se traslada a Córdoba, indicó Yeminger. En este sentido, precisó que la clínica privada de la ciudad ha tomado las medidas pertinentes para recibir estos casos y está preparada. ¿Sí? Además, indicó que la médica que le hizo la primera revisación a este hombre también fue hisopada por prevención, aunque tenía todos los elementos de protección para evitar contagios. Y la clínica ya viene trabajando con estas medidas y está preparada. Constatamos nosotros que la médica que le hizo la primera revisación haya tenido todos los elementos de protección y se ha hecho un protocolo dentro de la clínica que seguramente va a desinfectar el área donde estuvo esta persona, indicó Yeminger. Respecto a la identificación de este caso, el intendente explicó que este hombre llegó a La Falda desde Buenos Aires en la noche del martes y se dirigió directamente a su domicilio, donde estuvo en contacto con su familia nada más. Allí cenó con su pareja y su hija y se fue a dormir con tos. Al otro día se levanta con insuficiencia respiratoria, por lo que procede a acercarse a la clínica, donde termina en una internación, explicó el intendente. Sí, el testeo rápido dio positivo, lo que fue luego corroborado con el hisopado, cuyo resultado fue comunicado a La Falda este jueves por la mañana. Así que tenemos un octavo contagiado en La Falda, sí, que se suma a los 7 que ya teníamos, los del Locro, ¿se acuerda? El Locro, vecinos, ¿se acuerda del Locro, no? Que se comieron, yo no estuve, no sé. El Locro inolvidable va a ser este. Bueno, ahí nos acompaña Ernesto acá en los estudios de Radio Roja. Está al negro que se viene programa nuevo, parece. Hay nuevo, ¿no? Programa, radio, ¿eh? Sí. Así que bueno, está viendo acá, vino a chusmear, a ver cómo era el tema de la consola, del programa, del G-Radio. Así que bueno, hoy le estamos haciendo como la autoescuela, así la radioescuela se llama, así. ¿Qué tal, Qué lujo, bien, ¿eh? Bien. Se viene un programa más en Radio Roja, No sé si tenés algo por ahí, Maripi. Sí, el Consejo de La Falda repudió las agresiones al colectivo LGBTIQ+, en Córdoba. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el lunes de este grupo, bueno, antiderechos, que en nombre de la patria... fue a golpear gente y querer quemar banderas en el Parque Sarmiento el día domingo, el día en que se hizo lo que sería como un pequeño acto por el Día del Orgullo, ¿no? Dice, el Consejo Deliberante de La Falda aprobó este miércoles por unanimidad una declaración de repudio hacia el accionar de grupos antiderechos en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, que el pasado sábado intentaron retirar la bandera de la diversidad y destruyeron una placa conmemorativa del colectivo LGBTIQ+, instalada en el lugar en el marco del Día del Orgullo. Declárese su repudio al atentado contra el emblema del orgullo, con los violentos intentos de bajar la bandera representativa y la vandalización de la placa conmemorativa dispuesta por la fecha, y a las agresiones perpetradas por grupos antiderechos contra las personas de la comunidad LGBTIQ sucedidos en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba durante los días 27 y 28 de junio del corriente año, señaló la declaración. El texto aprobado remarcó además que tanto la plaza como el izamiento de la bandera dispuestos por el intendente Martín Yarlora fueron un hecho histórico en favor del respeto por la identidad y el reconocimiento de la diversidad. Y subrayó que en el Parque Sarmiento tuvieron lugar actos antidemocráticos y odiantes cuando varios hombres intentaron retirar la bandera de la diversidad en reiteradas ocasiones. Destruyeron la placa instalada en el lugar y agredieron verbal y físicamente a las personas LGBTIQ+. El proyecto fue impulsado por el bloque de Hacemos por Córdoba y recibió el acompañamiento del oficialismo. La concejala Maya Martinich remarcó que no se trata de hechos aislados y que corresponden solo a la capital de la provincia, sino que son una muestra de ataques de odio que en tiempos de democracia no se pueden dejar pasar por alto. Estos actos de odio son un ataque a los derechos y como cuerpo legislativo tenemos que tener una clara posición y una defensa irrestricta de derechos de minorías que vienen luchando por la igualdad, apuntó. Así que bueno, bien, al fin una noticia como que está apoyando algo que nosotros y nosotras también apoyamos, ¿no? Este odio hacia la diversidad. Algo que todos deberíamos, por algo que todos deberíamos brindar, ¿no? El domingo fue el Día del Orgullo, ¿no? Sí, Día del Orgullo y bueno. Que no pudo haber grandes marchas, grandes movilizaciones, pero bueno. Claro, pero bueno, o sea, no tuvieron la posibilidad de tener esas grandes marchas masivas y hermosas y alegres que tienen todos los años. Bueno, pero sí hubo este acto en el que esta gente, en nombre de la patria, vaya a saber a qué tipo de patria pertenecen, quisieron bajar la bandera y bueno, y golpearon personas y ese tipo de cosas. Una patria heterosexual. Sí. Bien machita. Bien machita. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un tema musical y cortamos un poquito este momento así tenso y seguimos en el aguante informativo rojo? Vamos a un temita musical nomás y enseguida volvemos con más aguante informativo rojo aquí en Radio Roja. Una vez más, aquí en mi celda estoy muy solo, solo el lugar para soñar. Sueños de espadas y serpientes, sueños de muerte y libertad. Nunca olvides esa noche en ese hotel de flores, o aquella la última vez que te vi. No llores, nena, no llores más, sé que muy pronto me van a soltar. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar con vos una vez más. Yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles, hay un lugar para estar. Juntos una vez más. Aguante la Roja. Aguante. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a bancar. Muy bien, estamos de vuelta aquí en este segundo bloque del aguante informativo rojo. Estamos... nos estás sintonizando en la 90.1, nos estás sintonizando también, podría ser en la radioroja.com.ar, en nuestra página web, ¿sí? También nos podés estar escuchando si estás por San Marcos y alrededores en la 102.5, en Las Malos hasta los Huesos Radio, ¿sí? La radio de San Marcos, por la que el aguante informativo rojo sale todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 20, ¿sí? Así que estamos ahí. Y si nos querés llamar por teléfono, por WhatsApp o por Telegram al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, ahí nos podés contar lo que se te ocurra, lo que quieras, lo que te pinte, ¿sí? Y ahí seguramente vamos a estar pasando los mensajes. Bueno, les cuento, las escuelas de danza, música y profesores de ritmo vuelven al trabajo en La Falda. Después de tantos pedidos que vinimos leyendo durante toda esta pandemia, vuelven al trabajo. No veía la hora de danzar, te digo, ¿eh? Sí, me imagino. Las escuelas de danza, música, canto y profesores de ritmo de La Falda retomarán sus actividades luego de más de 100 días paralizados. Si bien el protocolo para el sector había sido elevado por el COE el 18 de junio pasado, el brote de coronavirus en la ciudad retrasó su vuelta. A partir de este miércoles, con la rehabilitación de las flexibilizaciones y bajo estrictas medidas de bioseguridad, academias y profesores podrán volver a trabajar, aunque con un número reducido de alumnos por turno. Es un sector importante y especialmente golpeado económicamente, que por suerte hemos podido habilitar en la ciudad. Quisimos coordinar y transmitir la importancia y la responsabilidad de cada uno de los actores que lo conforman para sostener esta autorización en el tiempo y abrir el camino para las otras nuevas. Señaló a la prensa la directora de Deportes Local, Desiree Chaumont. Luego de una reunión con más de 20 representantes del sector que se llevó a cabo en el Salón Leopoldo Marechal. Según el protocolo, en cada clase podrán participar hasta un máximo de 6 alumnos más un profesor, aunque este número dependerá de la superficie total del lugar, ya que al tratarse de actividades físicas se deberá priorizar el distanciamiento de 2 metros por sobre el uso del barbijo al momento de desarrollarse la práctica. Además, las clases deberán ser previamente planificadas para evitar aglomeraciones innecesarias y con horarios distanciados, evitando la concentración de personas en los ingresos y egresos de la institución. Si bien se permitirán las clases grupales, estará prohibido el trabajo en pareja. Antes de que arrancara la pandemia, tenía 90 alumnas, veníamos con un año espectacular y después de marzo bajamos a 7 con clases virtuales. Desde mitad de junio, que salió el protocolo, estábamos preparados para volver, pero luego surgieron los contagios y fue otro golpe a nuestra economía y la esperanza. Pero acá estamos, de vuelta preparados para remarla, señaló Brian de los Santos, director de la Academia de Danza Brian David. Y cerró, si bien vamos a estar volviendo con 30 alumnas, festejamos el poder abrir las puertas porque es el único ingreso económico que tenemos. En cuanto a los profesores particulares que desarrollaban sus clases en gimnasios, estarán habilitados a utilizar las instalaciones, aunque solo para la actividad que enseñen, en tanto que el resto de las disciplinas que se practiquen en el lugar continuarán prohibidas a la espera de nuevas habilitaciones del COE. Muy bien. Pero bueno. Y el ping-pong vamos bien, ¿no? Vamos bien, por ahora bien, con todos los protocolos ahí encendidos, ahí con todas las medidas de bioseguridad adecuadas bien. Para poder practicar el deporte. No se puede escupir el piso, viste que algunos escupen el piso, eso no es se puede. Asco, o sea, no está se... bien, bueno, no se puede. Bueno, viste que los jugadores también escupen. Las jugadoras no escupen. Sí. Eso es algo muy. Yo nunca vi a ninguna compañera escupiendo el piso. ¿Viste jugando a las jugadoras de fútbol? Yo quiero las compañeras de ping-pong, ¿no? Nunca vi chicas escupiendo el piso. ¿Qué les pasa? Bueno, no viste mucho ping-pong, capaz, por ahí. No es algo de los hombres, no tiene que ver con los hombres. No sé. Lo voy a consultar con algunas compañeras. Bueno, fíjate. Volvió el ping-pong, sí, ahí está. Bueno, suspendieron el desafío del Río Pinto, Maripi. Si vas a participar en el desafío, no se va a hacer. Sí, no sé, Ernesto, si vos tenías pensado participar, si la bici ya la tenías lista, habías engrasado la cadena, lo que sea, no hay desafío del Río Pinto. Sí, le mando un abrazo a mi amigo Luciano, que es uno de los organizadores. La edición número 25 del Río Pinto, desafío Río Pinto, que se realiza todos los años en la localidad de La Cumbre, que fue finalmente suspendida por sus organizadores, luego de un intento de reprogramación para el 11 de octubre por la pandemia de coronavirus. El evento Mountain Bike ya contaba con 3.248 participantes anotados. Los tipos anotaron por las dudas, dijeron, si se levanta todo, sí, vamos. Obvio, y bueno, los que quedarán automáticamente inscritos para el desafío 2021, que en principio tendrá lugar el 2 de mayo del próximo año. ¿Sí? Esta definición no fue fácil para nosotros, ha requerido mucha responsabilidad de parte de esta organización y mucha paciencia de su lado para tomar la difícil decisión de cancelar el evento. Señalaron los organizadores en un comunicado difundido a través de redes sociales y agregaron, siempre nuestra finalidad es y será preservar la salud, seguridad de todos y cada uno de los corredores y corredoras y sus familias, espectadores, voluntarios, personal y la comunidad de la cumbre. Si la suspensión de la carrera generará un gran impacto económico negativo en la zona, ya que en general son alrededor de 5.000 personas que se instalan allí durante todo un fin de semana para participar y seguir la competencia. Bueno, lamentablemente se suspendió. Crecen los despidos en los comercios de Punilla, Maripi, ¿eh? Ahí la estafeta online nos dice que en medio de la crisis económica que atraviesan los comercios de la región ya y a pesar de la vigencia del decreto nacional que prohíbe los despidos sin causa hasta fines de julio, ¿sí? Acordate que hay un decreto, ¿no? Uh-huh. El número de trabajadores del corredor Centro Norte de Punilla que perdió su empleo, ¿sí? Se incrementó en el último mes y medio, ¿sí? Así lo indicó a la estafeta online la secretaria general del Centro de Empleados de Comercio de La Falda, sí, Rosario Cuello, quien resaltó que en muchos casos los empleados no solo no percibieron la doble indemnización dispuesta por el gobierno, sino que también una importante cantidad de personas se acercó al gremio para denunciar que no habían recibido ningún tipo de indemnización, ya que no estaban registradas ni en blanco. ¡Ay, qué horror! Por Dios, no me digas, encima están en negro. No se puede creer de los comerciantes de La Falda. A partir de la segunda quincena de mayo, entre Casa Grande y Capilla del Monte, se produjo un quiebre y se incrementaron los despidos, ¿sí? En muchos casos incluso sin cumplir con el pago de la doble indemnización y en otros percibiendo montos muy inferiores a los que corresponderían o directamente sin pagarlas, indicó Cuello. Y agregó, me sorprendió la cantidad de gente en situación irregular que se acercó al gremio, sobre todo de lugares que han bajado las persianas y han dejado sin solución a los empleados. En algunos casos hay mucha injusticia y poca empatía. Además, Cuello advirtió que este panorama complicó la situación económica del sindicato, ya que la caída de la recaudación obligó a postergar el pago de obligaciones impositivas para cumplir con los sueldos y cargas sociales de los empleados. Esto afecta también las prestaciones médicas de la obra social a nivel nacional. Hoy los aportes se redujeron a un 40% y esto golpea la compra de medicamentos, que en muchos casos son en dólares, y el mantenimiento de aparatología. Estamos en una situación muy complicada en la que si no nos acompañamos entre empleados y empresarios, vamos a estar muy mal, cerró. Es futuróloga, parece. Bueno, nada, no sé qué podemos comentar de esto, pero realmente es... no sé por qué siguen los despidos, no puedo entender yo, la verdad. Sí, cosa que no... Están prohibidas. Prohibido el despido a nivel nacional, se supone, ¿no? Se supone. Bien. Como suponen tantas otras cosas. Así es la cosa. Ya hubo 6 repartidores fallecidos en esta pandemia. No por coronavirus, sino por precarización laboral. Los y las trabajadoras que realizan repartos para plataformas como Glovo, Rappini, PedidosYa y Uber Eats anunciaron que hoy ya realizarán un cuarto paro nacional con concreciones en diferentes puntos del país, en el marco del tercer paro internacional de repartidores, que también tendrá lugar en Brasil, Ecuador, Costa Rica y México. Exigimos al Estado y a las empresas que se hagan cargo. No queremos seguir muriendo por 60 pesos del pedido, expresó en un comunicado la agrupación de trabajadores de reparto ATR. Reclaman aumento del pago por pedido, congelado hace 2 años, elementos de seguridad e higiene pagados por las empresas para enfrentar la pandemia, ART, cobertura médica, que no haya más bloqueos de trabajadores por reclamos, justicia para todos los trabajadores fallecidos y que las regularizaciones del sector se consensúen con los y las trabajadoras. Es mentira que somos nuestros propios jefes o héroes. Somos trabajadores precarizadísimos, que a veces tenemos que hacer más de 10 horas para poder llevar una moneda a casa, expresó Micaela, trabajadora de PedidosYa, integrante de ATR por ANRED. a horas del último asesinato laboral, con el proyecto de regularización vial, que no es más que un ataque de la Reta a los trabajadores y todos nuestros reclamos del 1 de julio, vamos por un paro nuevamente. Exigimos al Estado y las empresas que se hagan cargo. No queremos seguir muriendo por 60 pesos el pedido, expresó en un comunicado la Agrupación de Trabajadores de Reparto, ATR. Desde las 11 concentraba hoy en el Obelisco Porteño, en la Plaza de Moreno de La Plata y en el cruce de Córdoba y Presidente Roca en Rosario. En el marco del tercer paro internacional de repartidores, que también tendrá lugar en Brasil, Ecuador, Costa Rica y México, en reclamo de mejores ingresos y condiciones laborales dignas en el contexto de pandemia. Entrevista por ANRED, Micaela, trabajadora repartidora de Pedidos Ya, integrante de ATR, amplió. Hoy es el tercer paro a nivel internacional y el cuarto paro a nivel nacional de repartidores. Los reclamos son el aumento de ingresos, porque hace 2 años que no aumenta el monto del pedido que nos pagan a nosotros. También reclamamos por los elementos de seguridad e higiene necesarios para poder enfrentar esta pandemia. Reclamamos justicia por todos los compañeros fallecidos, ART y cobertura médica para todos. Y exigimos que no haya más bloqueos de trabajadores productos de rechazos de pedido por estar en zonas peligrosas o liberadas donde exponemos nuestras vidas, expresó la trabajadora. Bueno, la nota, a ver acá. Con respecto a la última muerte laboral que sufrió el sector, Micaela detalló: el compañero falleció al mediodía en plena jornada laboral en la ciudad de Córdoba, producto de las jornadas laborales que nosotros estamos expuestos, que son larguísimas. Es mentira que somos nuestros propios jefes ni héroes, sino que somos trabajadores precarizadísimos, que a veces tenemos que hacer más de 10 horas para poder llevar una moneda a casa. En esta situación ya llevamos 6 trabajadores fallecidos en esta pandemia, y no por coronavirus, sino por precarización laboral. Exigimos que se regule toda esta situación y que sea en consenso con los trabajadores. Finalizó. En referencia al caso de Leonel, un trabajador repartidor cordobés de Pedidos Ya, de 28 años, que falleció luego de ser atropellado por un camión en la intersección de la avenida Rancagua y Usandivaras, en el barrio Patricios de la ciudad de Córdoba. Píntame los labios. Perdón, hice lío. Bueno. Lo teníamos a la hermana abajo, píntame los labios. Sí, no, me desconcentré. A veces saltan los comerciales que, bueno, ahí las puede pasar. Bueno, nada, tenía una canción que ahora la vamos a volver a pasar, pero vamos a ir a una pausita musical aquí en el Aguante Informativo Rojo. Nada, te recuerdo, estamos en la 90.1, estamos en la 102.5 de San Marcos Sierra, estamos en radioroja.com.ar, nos podés mandar mensajes al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Vamos a una pausita musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo. Dale. Flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Thank you. nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Canción animal. No me sirven las palabras. Gemir es mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive. Canción animal. Canción los aplausos no eran para mí, ni para Maripi, eran para, me imagino, para los Soda Stereo. Para el negro era. Sí. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Muy bien, seguimos en El Aguante Informativo Rojo, estamos en la 90.1 en radioroja.com.ar. Estamos también con las puertas que se cierran y se abren fuerte, pero puede pasar a veces, ¿no? Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, y con un montón de información para compartir con ustedes. Sí, lamentablemente esta hora se hace cortita a veces, ¿no? Pero y si empezamos tarde, peor todavía, pero bueno. No te rías, pero no era para que te rías. Bueno, seguimos con las noticias. Las faldas y extienden el plazo para presentarse como candidato o candidata a defensor o defensora del vecino. ¿No querés ser la defensora del vecino en la falda? Me encantaría. ¿Te gustaría, no? Pero es sí, algo falda. Que me encantaría ser defensora de los vecinos. Pero bueno, es para la falda, Maripi. Vos no tenés domicilio en la falda, así que no vas a poder. Qué lástima. Me imagino que va, no sé si los requisitos, pero dice, a ver, vamos a leer la nota. Dice, a raíz de las demoras generadas por la cuarentena y con la intención de ampliar la posibilidad de participación, las autoridades del Consejo de la Ciudad anunciaron esta semana la extensión del plazo para la presentación de candidatos a ocupar el puesto de defensor del vecino de la falda. ¿Sí? ¿Y las vecinas? hasta el próximo 15 de julio inclusive. Hasta el momento los anotados son 8, ¿sí? Aunque cualquiera... ¿Serán los infectados? No creo. Justo los 8, no. Espero que no. Aunque cualquier institución reconocida por el municipio podrá presentar un candidato siempre y cuando este cumpla con los requisitos que exige la Carta Orgánica Local. ¿Sí? Por razones de público conocimiento y con la información centrada en otras cosas, decidimos extender el plazo para que las personas tengan más tiempo para presentarse. Por ahora notamos una buena participación, por lo que calculamos que el 25 de julio elevaremos la preselección de los 5 candidatos al Consejo Deliberante, señaló la estafeta online el presidente del Consejo de la Ciudad, Carlos Tavares, quien agregó que se establecerá un cupo de género para que al menos 2 hombres o 2 mujeres integren la lista. En cuanto al procedimiento, el Consejo de la Ciudad deberá preseleccionar a las 5 personas cuyos currículums y planes de trabajo serán presentados ante los concejales, que por mayoría simple finalmente elegirán al próximo defensor del vecino. Si bien la nueva autoridad debería asumir el cargo el próximo 15 de julio, Tavares reconoció que los tiempos se estiraron, aunque descontó que antes de agosto el Consejo Deliberante nombrará al nuevo defensor. Mientras tanto, el puesto será ocupado por Juan Cavadas, actual titular del cargo. La función de defensor del vecino es, en términos generales, la defensa de los derechos de la vecindad. Sí, ello incluye el control de la eficiencia en la prestación de los servicios municipales, la corrección de arbitrariedades, desviaciones del poder, errores u omisiones administrativas, la defensa y protección de los derechos humanos difusos y el medio ambiente, ¿sí? El asesoramiento sobre procedimientos y estado de trámites administrativos. Entre los requisitos para ser candidato se encuentra el aval de una institución de la FAL, la fundación, club deportivo, centro vecinal, establecimiento educativo, asociación o cooperativa, reconocido por la municipalidad. Además, se requieren las mismas condiciones que las previstas para los miembros del Poder Legislativo según la Carta Orgánica Municipal, entre ellas ser elector del circuito, haber cumplido 21 años de edad y tener no menos de 5 años de residencia inmediata y continua en el municipio. Ahí soné. No hay defensor del pueblo, defensor del vecino en Casa Grande, ¿no? Eso no. Será para los municipios nada más. Sí, acá somos tendría que haber un defensor o una defensora del vecino, ¿no? Defensora de la vecina, porque no hay. Hay defensor del vecino nada más. Capaz que como defensora de la vecina son otros requisitos. Capaz. ¿Vos te acordás de Norma Pla? Bueno, un poroto, así. Norma Pla. Yo siempre cuento que conocí al hijo, viste, de Norma Pla, pero... Grosa, total. Mi próxima remera va a ser de Norma Pla. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya la encargaste o sí, la vas a hacer? La tengo pensada. Mirá. Bueno, ¿con qué nos vas ¿con qué nos vas a contar? A ver. Anunciaron créditos para transportistas escolares y especiales en Córdoba. El gobierno de la provincia anunció este miércoles una línea de créditos a tasa cero hasta 40.000 pesos para transportistas escolares y especiales que se vieron afectados totalmente su actividad a raíz de la pandemia del coronavirus. Buscamos brindar una asistencia a aquellos que no han podido acceder a otras líneas crediticias para acompañarlos en esta situación particular que nos toca atravesar. Acá está la mano solidaria del Estado provincial que quiere ayudarlos en este momento, señaló el gobernador Juan Schiaretti en la presentación que se realizó en el Centro Cívico, en una jornada en la que toda la provincia entró a la nueva etapa de distanciamiento. Por su parte, la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, remarcó que son en total 500 créditos de 40.000 pesos a tasa cero que tendrán un periodo de pago de 12 cuotas mensuales con 4 meses de gracia. En cuanto a los requisitos, figuran estar inscripto impositivamente con una antigüedad de 4 meses, contar con habilitación, ser titular de una caja de ahorro, tener una garantía con recibo de sueldo y no haber accedido a otro beneficio del Estado. Para inscribirse hay que ingresar a fblargaco.org.ar para completar el formulario online y adjuntar la documentación solicitada. Para este jueves está previsto que el gobierno de Córdoba y el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, den a conocer detalles de las nuevas flexibilizaciones que podrían tener algunas actividades tanto en la capital de la provincia como en el interior. Bueno, muy bien, por acá teníamos cosas para comentarles y contarles. Ahora sí, hace instantes, hace un rato, estatales y de comunidad salen a las calles de Esquel para reclamar por derechos básicos vulnerados. Y el 90% de los y las trabajadoras sobrevive este mes de julio con lo que percibió del sueldo de abril. Tanto salud, educación y vialidad provincial atraviesan una profunda crisis en cuanto a insumos e infraestructura que el gobierno de Mariano Arcioni trata de negar y ocultar. Frente a un gobierno que no dio respuestas a lo largo de 3 años y que su plan es más deuda y crisis, los trabajadores y trabajadoras han reclamado juicio político al gobernador. Bueno, y adivina de qué te voy a hablar. Te voy a hablar de despidos también. Opa, sí, no. ¿Otra vez? En pero San si Vicente. No se puede despedir. Bueno, parece que a se ver. Puede. San Vicente, trabajadores municipales reclaman reincorporación de despedidos en niñez y género. ¿Sí? Trabajadores y trabajadoras del servicio local y del programa de erradicación de la violencia de género e igualdad de oportunidades del municipio de San Vicente, estamos hablando provincia de Buenos Aires, reclaman la reincorporación de quienes fueron despedidos de la Dirección General de Derechos Humanos, Políticas de Género y Diversidades de la Municipalidad, a cargo de Martín Torres Ferreira. Entre los que hay trabajadoras sociales y 2 abogados, por orden de la Secretaría, por orden de la Secretaria de Desarrollo Humano, Andrea Juana Romano. En este contexto, siendo trabajadores monotributistas precarizados, qué raro, sin incremento salarial desde hace más de un año, nos encontramos con 4 despidos arbitrarios e injustos, provocando el vaciamiento del área de niñez y de género, actor fundamental para garantizar y proteger derechos de niños, niñas y adolescentes, mujeres y diversidades, sostienen. Finalmente, los y las trabajadoras explicaron que no tuvieron aún respuestas por los despidos, pese a haberse presentado en el Palacio Municipal para ser recibidos por el intendente Nicolás Mantegazza. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia exige la derogación de una ley que pone en peligro la libertad de expresión. Sí, hay un comunicado, sí, no lo vamos a leer completo. Podemos leerlo, no es tan largo, pensé que era más largo. Rechazamos las amenazas de la Organización Sionista Argentina y exigimos la derogación de la ley aprobada al servicio del Estado de Israel. Sí. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos la amenaza de persecución judicial a la Organización Sionista Argentina, OSA, contra los y las legisladoras del FIT Unidad, Miriam Bergman, Gabriel Solano y Alejandrina Barri, por los términos de su oposición a una ley aprobada en la legislatura porteña. Dicha ley no solo representa un ataque antidemocrático contra la libertad de expresión, sino también contra todo movimiento o acción solidaria con la causa del pueblo palestino. Según la OSA, en base a la acepción de antisemitismo adoptada por la Cancillería y por la mencionada ley, entablará acciones contra dichos legisladores. Sí, una amenaza que no sorprende teniendo en cuenta los ataques e incluso encarcelamiento que han padecido en nuestro país quienes denuncian las políticas criminales del Estado de Israel. La colonización del territorio palestino, falsamente llamado Tierra sin Pueblo, se hizo en base de la expulsión violenta de más de 1 millón de palestinos. El cerco, el bloqueo económico y los bombardeos del Estado de Israel contra la población palestina en Gaza. Y la amenaza de Netanyahu de anexar más territorios de Cisjordania. Son muestras claras del carácter criminal y terrorista del sionismo. Como parte de nuestro compromiso en el apoyo a la lucha del pueblo palestino, reclamamos la derogación de esta nefasta ley de la resolución de Cancillería y rechazamos las amenazas de la OSA. Bueno, hoy veníamos hablando, lo hablamos en el Narrando las Mañanas esta mañana y también lo veníamos hablando, esto tema de que Israel quiere anexar parte de Palestina, del territorio palestino, una barbaridad, ¿no? Solamente Israel con el apoyo de Trump y de Estados Unidos, ¿no? Claro. Puede llegar a generar y a hacerlo, ¿no? Una medida que supuestamente se iba a empezar a desarrollar a partir de ayer, que no se pudo implementar, o al menos no se pudo desplegar, pero que está ahí latente todavía, ¿no? Pero con amplio repudio internacional, sí, de todo tipo de organizaciones, sí, que se les pueda ocurrir, ¿no? Identificaron un centro clandestino de detención en la calle Bacacay. Se trata de una instalación que comparte manzana con Automotores Orleti. Al igual que este, el nuevo espacio sirvió de base de secuestros, torturas y exterminio durante la última dictadura cívico-militar y estuvo a cargo de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado. habría funcionado al menos en 1976. El juez Daniel Rafecas identificó como centro clandestino de detención una casa ubicada en Bacacay que comparte manzana con Automotores Orleti y que había sido mencionada por sobrevivientes. Al igual que este, el espacio sirvió de escenario para secuestros, torturas y exterminios durante la última dictadura cívico-militar y estuvo a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Habría funcionado al menos en 1976. El magistrado dictó orden de no innovar. Desde el Juzgado Federal número 3 confirmaron que el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio funcionó en lo que hoy es una casa de familia, ubicada en Bacacay 3570, en el barrio porteño de Floresta, y comparte manzana con Automotores Orleti. El ex centro clandestino, que funcionó en 1976 bajo el mando de militares y civiles de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado por el que pasaron, entre otras tantas víctimas del Plan Cóndor, habría funcionado al menos a comienzos de 1976, según apuntan los elementos que figuran en la causa. La mención de la existencia de una base en la calle Bacacay que habría funcionado con anterioridad o en forma simultánea a Orleti se registró desde el comienzo de la investigación, pero los datos que figuraban en el expediente eran insuficientes para identificar el inmueble, informó Rafecas. A las descripciones de los testimonios, la referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570, surgen los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. En uno de ellos se consigna que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la CIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon, integrante de una patota de la ex CIDE, junto a los represores ya condenados Eduardo Rufo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furchi, Honorio Carlos Martínez Ruiz. La noticia es muy buena, evaluó Pablo Liento, abogado querellante de la causa, quien lo consideró como una demostración de que los juzgados de instrucción pueden hacer muchas tareas de investigación durante la cuarentena, que obligó a establecer una feria judicial en la que la inmensa mayoría de las tareas se deben realizar por vía remota. El dato crucial para la confirmación de que la casa Bacacay 3570 funcionó como centro clandestino es un croquis de la vivienda, un plano que repitieron de manera casi idéntica dos personas. Una de ellas es María Esther Poggi, quien compró en 1977 el inmueble junto a su esposo. Tras adquirir la vivienda, el matrimonio le hizo reformas. Durante esa construcción, que descubrieron que la casa tenía un sótano, donde encontraron unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo, y también zapatos de hombre. Poggi declaró en la causa en septiembre del 2019 y entonces realizó un croquis de cómo era la casa de Bacacay originalmente, previo a las modificaciones estructurales que le realizaron con su familia. El plano a mano alzada coincidió plenamente con el que realizó Emma Lebosek, una de los sobrevivientes que describieron desde el Juzgado Federal 3. Emma Lebosek ampliará su testimonio la semana que viene. Bueno, la nota sigue, es de página 12. Se busca con el título de "Identificaron un centro clandestino de detención en la calle Bacacay". No al cierre de Austral. Sí, la fusión anunciada de Austral y Aerolíneas Argentinas esconde el cierre de la empresa y un ataque feroz al convenio y las conquistas históricas de los trabajadores aeronáuticos. Esta avanzada va en la línea de las suspensiones y las tercerizaciones en GPS Aerolíneas Argentinas, así también como la ofensiva de la TAM contra el convenio colectivo de los aeronáuticos. Las patronales del sector quieren que los trabajadores paguen los costos de la pandemia. Sí, hay una producción realizada por el colectivo Silbando Bembas, muy interesante, se puede también visitar en la página de ANRED. ANRED.org, un portal de noticias con una mirada distinta, levemente distinta de los medios masivos que estamos acostumbrados. Y Sí, es el momento del informe de la comuna que nos manda la comuna, la presidenta comunal, Mabel Edreira, siempre nos manda todos los días, muy amablemente, el informe oficial de la provincia de Córdoba con, bueno, el recuento de los casos. De los casos que van y vienen, ¿sí? Y bueno, vamos a... Tenía... A ver... No, bueno, no lo puedo presentar así. Ahí está. Bueno, ¿lo tenés ahí? Vamos. El Ministerio de Salud de la provincia informa que en el día de hoy se confirmaron 10 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 2 son de la ciudad de Córdoba, capital, 5 de Malvinas Argentinas, Colón, y 3 de Conlara, San Javier. De ese total, 9 son contactos estrechos de casos confirmados anteriormente y 1 de personal de salud. Por otra parte, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, se notificó un caso del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud correspondiente a una persona que reside allí, pero tiene domicilio legal en Wenceslao Escalante, Departamento Unión. Este caso se suma hoy al total acumulado de la provincia de Córdoba, que es de 662 casos. No se notificaron fallecimientos por COVID-19 en la provincia de Córdoba. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, en la provincia de Córdoba se realizaron testeos con PCR hisopados a 74.000 personas. Esto resulta en una tasa de 19.690 personas estudiadas con PCR por cada 1.000.000 de habitantes. Se mantiene para la ciudad de Córdoba la fase de transmisión comunitaria, según constató la cartera sanitaria. Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 22.867 casos, de los cuales 21.365 se descartaron y 662 se confirmaron. En relación con las personas recuperadas, si no consideramos los casos confirmados, en estos últimos 15 días la proporción de altas es del 76%. Con el objetivo de desarrollar estrategias de búsqueda activa de casos sospechosos de COVID-19, continúan los operativos del programa Identificar. Hoy se llevaron a cabo en Malvinas Argentinas, Colón y en Villa Dolores, San Javier. Y... Las muestras de los hisopados están siendo procesadas por el Laboratorio Central de la provincia. Nos vamos, perdón, no se me escuchaba a mí. Nos estamos yendo, ¿sí? Nos estamos yendo hasta mañana viernes, ¿no? ¿Mañana es viernes? Parece que mañana es viernes. Sí. Mañana es viernes, así que sí, nos estamos mañana yendo hasta mañana. Se acaba la semana y empieza otra. Así es. Y así continuamente. Y así por sigue, los siglos de los siglos, porque viste como que por más que la tierra explote, que el COVID-19 nos mate a todos, va a ser esto así. Sigue. No va a quedar otra, o sea.